campaña certera. Las sombras no volvieron más a anidar en mi alma y sangrar. Es parte del pasado, pasado que no vuelve más. Está enterrado en el agua de tu mar. Y de tu mar que me ayuda a respirar. Cuerpo es solo un barco con el que puedo navegar. La embestida del agua de tu mar. Mi ancla es solo un beso con el que puedo hacer vibrar. En el aire tu boca flotará, flotará como mi cuerpo. La lluvia nos persigue. Mojarse nunca está de más. El tiempo nos prepara, estoy seguro un poco de eso más. No corras más pequeña, que es el viento quien dirá. Si tú y yo estaremos para siempre en este lugar.